para hacerte bailar y directo a tu corazón, mi vida. El ritmo de los rancheros de Río Maule, primo. Y bajo el sello Tequila Record. Así, así, así, así, así nomás. ¡Ay! Ni tú, ni tú, ni yo. Con sentimiento, bailalo. ¡Ay, amor! Lo nuestro va a empezar no es de novelas, ni de Romeo muriendo por Julietas. Ni haremos de la historia y la secuela, ni somos de este circo marionetas. Lo nuestro tiene un poco de desquite y no comparte fines de semanas. Lo nuestro se cocina al escondite y se sirve a dos sobre la cama. Por hoy déjame ser tu hombre perfecto, mientras que te aparece el indicado. Para casarte busco un arquitecto, para hacer el amor un desalmado. Nuestro no pregunta por futuros. Jamás yo me fui con equipaje. Lo nuestro se sustenta en lo inseguro y nos amparan celos ni chantajes. Ni tú ni yo, ni yo ni tú, queremos que se contamine ese amor que sin permiso durará hasta que termine. Ni tú ni yo estamos para los modales que requiere el protocolo de las páginas sociales. Ni tú ni yo. Estás oyendo, mujer, lo nuestro durará hasta que tú quieras. Ay, ay, ay, chiquitita. Como siempre, románticos, pero con sabor. Como lo baila esa morenita hermosa, abuelita. Lo nuestro es por salvaje verdadero y nos ampara en códigos morales. Lo nuestro es tan sencillo y tan sincero que no precisa abrir más sucursales. Jamás se amenace ojo por ojo, ni hago chantaje con lo que dijiste. Reinventas camas sutras a tu antojo y nunca pregunté dónde aprendiste. Ni tú ni yo ni tú, queremos que se contamine ese amor que sin permiso durará hasta que termine. Ni tú ni yo estamos para los modales que requiere el protocolo de las páginas sociales. Ni tú ni yo. Ni yo ni tú. Ni tú estás para el jardín con sube y baja, ni yo para barbecue de domingada. Aquí cada quien va para su casa y no se anda con tantas tarugadas.